Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Hola, bebía. Hola, bebía. Esto hay que festejarlo, una semana que empezó a todo sol después a del espantoso sol. Fin de semana que tuvimos. Sol, mi sol, eterno sol. Todo el fin de semana fue feo, ¿no? El horrible. Sábado estuvo lindo. El sábado estuvo horrible. Estuvo feo. No también. Se vio el sol, estuvo feo. No llovió, pero estuvo horrible igual. No, pero por suerte esta semana dicen los que saben que va a ser toda de sol. Y el fin de semana también. ¿Qué estamos aplaudiendo? ¿Que se va el invierno? Que se va, no, ya se fue. Yo estoy convencida que ya se fue. Se va Aguirre. No. Se va, en verdad se fue. O sea, claro, está bien, se va. No lo fueron. Dieron con el precio, dieron con el precio. ¿Por 4 millones de euros? Se bajó del barco. ¿A dónde se fue? A Qatar, creo, o algo así. No. ¿No? Sí. O sea, viste que allá vas y te forran de oro. ¿6 millones? Mirá, 6 millones. ¿Qué te parece? Unos muchos y otros nada, eso no es casualidad, eso me parece. Y bueno, ni una vida entera. Si se lo pagan, digo, el tipo no lo va a despreciar. No, está bien. Sé, pero y además te digo, se va a ir a vivir, seguramente Qatar sea de religión musulmana o algo de eso. Se va a ir a vivir. Es muy religioso. Es maometano. Se por 6 millones se vuelve. Te cambias de religión. Bueno, mientras no se convierte al islamismo. ¿Qué programa es este? Porque todavía no sabemos, dijimos, yo perdí la cuenta. Estamos en Hola Bedelías y bueno, hemos tenido un descanso, ¿no? La semana pasada hicimos un pequeño break para descansar las voces, ¿no? Por el tema del invierno y todo eso. Muchas disfonías, mucha gente resfriada. Exactamente. Ahora ya estamos recuperados. Y ahora estamos con toda la energía nuevamente. Todo. Es que mirás para afuera y que te invita a salir, a estar en la calle, a caminar, a pasear, nada de estar adentro de casa, ya bastante que invernamos, ¿no? Ahí está, bastante tiempo encerrado. Buen tema. ¿Qué es lo que cambia ahora, no? Ahora, pues yo no lo quiero decir, yo sé, hay cosas que cambian en la visibilidad. ¿No? De las calles se empiezan a ver cosas y sí, interesantes. Todo el mundo se expone más. Ahí va, por ese lado. Se ve más gente con las partes de su cuerpo más expuestas. Ah, yo no lo quería decir, pero es verdad. Como que ya es menos ropa. Menos ropa. Se acorta la más ropa. Más color, más colorido. Más colores. Más sonrisas también. O sea, la gente ya ahí está. Semblante. Nada de aquello que te topabas por la calle con gente toda envuelta, apenas le veías los ojos, y algunos ni los ojos, claro. Llevaban lente también. Entonces ya era una cosa todo envuelto, gorro, bufanda, ahora no. Ahora todo eso ya fue. Esto te invita a destaparte. La estufita, hay que destaparse. Y leer el libro y ahora es la rambla con mate. Sí. Ahora espacios abiertos y si estás en casa, abrir todo, viste, que salga la música para afuera, cantar a todo pulmón. Que se entere el vecino, viste que estás contento, todo el mundo feliz. Igual queda un resto de, ¿no? Sí, queda, de frío. Sí, queda la época del viento, ¿no? Este septiembre. Queda un resto de kilos del invierno. Eso también. Sí. Ahí tocaste un tema complicado. Complicadísimo. Sí, se acabó el guiso de lenteja, los pucheros. Todo, sí, todas esas cosas. Ahora hay que ensalada, lechuga y tomate. Empieza un plan que va en proyección a enero, ¿no? O sea, claro. Que es tipo, bueno. Sí. No, sí. Porque viste que además tenés que bajar ahora, porque después ya en noviembre empiezan las despedidas de fin de año. Ah, es verdad. Entonces arrancás con las despedidas todos los fines de semana, una despedida. Y entre semana también. Llega en diciembre, tenés despedida casi todos los días. 20 kilos más de nuevo. Y ahí ya llegás a la Nochebuena, ya recuperaste los kilos rodando, que perdiste en la dieta, ya los perdiste. Y ya estás en el horno, porque ya estás en el horno. Enero ya no parás más. Sí, ya no cambia nada. ¿Tienen planes ustedes de verano? Por ahora no. ¿Vos? Yo no, de momento no. Y de momento, no sé. Apenas si tengo planes de vida. No, bien. No, pero de momento, como el tema de laburar. Está, pero estás estoy empezando en un trabajo. En un recomenzar que está bueno. Está bárbaro. Está bueno, bárbaro. Sí. Sobre todo en esta época. Nueva etapa. Es una linda etapa para comenzar. Ahí va. Y bueno, estamos con Mariana, ¿no? Le hicimos un aplauso a Mariana que nos está ayudando técnicamente. ¡Gracias, grande. Mariana! ¿Algún grito alocado que quieras pegar desde allá? No. Dale, libre, Fontaño. No está motivada para gritar ahora, no. Está bien. Bueno, con respecto, vamos a hacer un programa distendido porque, ¿no? Como que pasó la mitad del año con las inscripciones, todo, y ahora ya estamos bastante flojitos, en este, ¿no? En este momento estamos en un periodo bastante tranquilo, y pero ya preparando lo que es el cierre de actas de cursos. Ahí está. Ya se vienen los últimos parciales, y bueno, y después de eso ya empezamos a sacar todas las actas finales. Sobre el diciembre, por ahí, ¿no? No, noviembre. En noviembre ya, sí, sí. Ah, de los cursos. Fines de octubre, noviembre, ya se cierran todos los cursos, porque en los últimos días de noviembre, por lo general, arranca ya el periodo de exámenes de diciembre. Ahí está. ¿Y ustedes trabajan en enero también, por supuesto? No, por supuesto. No, por supuesto que no. En enero no. En enero no. ¿Cuándo arrancan? No. ¿Mitad de febrero? Primero de febrero. Primero de febrero. Ah, todo enero es el... Todo enero es vacaciones completas para nosotros. Está, pero febrero arranca tranqui. O, no, o arranca, no, arranca con tutti, porque arranca con el ingreso y los exámenes. A toda máquina arranca febrero. 2012, y además el fin del mundo, ¿no? O sea, arranca mal este febrero. No, esperemos que no, esperemos que no. No decían que el 2012 era... Bueno, yo qué sé, por las dudas, aprovechen desde ahora ya, sí, disfrutar bastante. Aprovechemos todo lo que hay. El desodorante de Axe ya lo está usando, esa noticia. ¿Qué, eso del 2012? Salió Axe 2012 porque es el último Axe de él. Ah, mirá, ¿viste? Ah, mirá. Yo estuve trabajando de recreador en la Axe, esta, la de Caen Ángeles. ¿Qué es eso? Ah. ¿Tirabas vos a las muchachas? La cuestión anterior. ¿Qué? Las empujaba, sí, viste que caían del cielo, las empujaba. Lo fuimos. Fue un día, tipo fiesta, tipo noche de la nostalgia, que yo iba en un camión con parejas, todas subidas en un ómnibus, ¿no? Y las llevaron a una chacra en las afueras de Montevideo, y había que venderles el paraíso Axe. ¿Y? Y fui. ¿Y qué pasó? Jodita. ¿Era jodita? Tremenda joda. ¿En los viñedos? Y era por invitación. Era, no sé si por una radio fue que lo daba las invitaciones. ¿Y que le regalaban al desodorante? Regalaban de eso, regalaban remeras. Y a nosotros, el que nos contrató, nos tramitó el... ¿Preservativo regalaban? La cintita verde, que era para el VIP. ¡Puah! Salí redondo, pero en serio. Era como... Era una fiesta donde yo pegabas una vuelta alrededor de una piscina y en cada rinconcito de la piscina había una promotora que te ofrecía whisky, en la otra cerveza, en la otra... Era una locura. Hasta no, esa parte te acordás, más. Después ya no, sí, te acordás más. No, queremos saber, sí, más. Pero estuvo interesante. Y era la fiesta, la campaña anterior, ¿no? Mirá. Hicieron todo el espectáculo. Salió en la tele, alguno tiene que haber visto. No. Que caían los ángeles del cielo. Sí, sí. Sí, el spot publicitario lo vi, pero... Y otros salían de la tierra. Pero está bueno conocerlos entre telones, sí, que nos estás contando. De hecho, ¿no vieron un programa que se llama Con un caño? No. No me gustó. Cuatro. No está bueno. Es una porquería. Está. El presentador era... Los dos presentadores eran animadores también. ¿No? En fin, esto... no sé a qué vino, porque nos fuimos total. Asociación Libre. Ahí va. Creo que acá hablemos de cualquier cosa. Hoy dijimos, nos reunimos el grupo, ¿no?, que coordina toda la producción. Dijimos, vamos al tema que lo elija... Mariana. No, vos tirá un tema y nosotros lo hacemos a lo Dolina. De eso vamos a hablar. A ver, ¿qué pensó? ¿Qué pensó? Buenas tardes. Adaptación de Bedería para el próximo plan de estudio. Está. Eso es un desafío. Cuando conozcamos el nuevo plan de estudio, todavía no sabemos. Te contesto bien cómo nos podemos adaptar. Ni siquiera sabemos bien cómo. No es. Sabemos en qué consiste el nuevo plan. O sea que no se están adaptando bien. Esa es la respuesta. No, pero viste que parece que ahora no tiene por qué terminar el liceo para ingresar a la facultad. O sea, peor todavía. ¿Cómo que no tiene por qué terminar el liceo? No tiene por qué tener todas las materias de sexto y puedes leer de quinto y está todo bien. No, pará, José. Así que te imaginas que si con una previa acá de Elías se nos complica, después de darle de baja como a 300, 400 personas, ahora no sé. Pero esa información... Yo lo escuché en un informativo, pero no conozco bien los detalles. Está reuniendo el consejo directivo. Sí. Ahora, ¿cuál es la idea, no? Vamos a hacer un poco de metafísica. ¿Cuál es la idea de que entre tanta gente a la universidad? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el sentido? Tiene un sentido. Lo peor no es eso, lo peor es que se quejan que no termina el liceo, con esto menos. ¿Para qué voy a terminar el liceo si puedo entrar a la facultad de Es una política pública que responde a la desinserción, ¿no?, de los estudiantes. Es como un incentivo, un caramelito, decir, bueno, ahora estando ya en quinto. Claro. No, no, pero más allá de no, eso, ¿para qué querés? Igual tanto? La facultad le sigue imponiendo que a mitad de año. Una prueba, y entonces si salva esa prueba, no tendría que dar tales materias que quedó viendo el liceo y ingresa a la facultad. Entonces. No, no, que vos decís que sí. Mira, sería muy, muy distinto a lo que es ahora. Yo pensé que la idea era darle menos requisitos formales para entrar. Por ejemplo, podés deber cuatro materias de sexto, dos de quinto. Podés entrar en esas condiciones, pero a mitad de año, planchazos y no salvás todas. ¿Cuál es la idea? No entiendo cuál es la idea. Que la persona, persona que está en cuarto, no visualice que el camino que le queda es un camino arduo y difícil, sino que tipo, si meto dos de quinto y tres de sexto, ya más o menos ahí podría empezar la facultad y después veo qué hago. ¿Pero para qué? ¿Para generar estudiantes eternos? No entiendo, porque si hicieron una encuesta donde ganó qué quería ser de grande y era, narcotraficante en secundaria. ¿Supiste? ¿En serio? Sí. Todos querían ser narcotraficantes. Qué buen negocio también. ¿Eh? Ahora vamos a querer ser estudiantes universitarios, pero ¿para qué? O sea, estudiantes, no ni profesionales. Lo que pasa es que esto ya está en varios planos, ¿no? O sea, a partir de los estudios esos que se hicieron, ya está el tema de aulas comunitarias, que yo no sé si saben lo que es aula comunitaria. No. Los tipos, los que ya son más o menos, estuvieron a punto de salirse del sistema educativo porque repitieron tres, ¿no? Dejaron de ir. Se les empieza a facilitar. Hacen primero y segundo en un año y muchas veces en menos, porque no se les hace la exigencia de carga horaria, no se les hace la exigencia del programa, y así se les permite incorporarse al sistema UTU y cosas así para no seguir alimentando esa falta de... esa población que ni estudia ni trabaja, ¿no? O sea, que son... O sea, que aquella pregunta famosa del baile, ¿estudiás o trabajás? ¿Ahora qué sería? ¿Cómo? Claro, ¿te acordás? Ibas a bailar y te preguntás. Estudio menos. ¿Estudiás o trabajás? Ahora nada. Claro. No, no trabajo y estudio poco. Porque el sistema falla con un niño de 12, no 12, ni de 14, que ya haya dejado de estudiar 2 años. Ese niño ya no tiene perspectivas de trabajo hoy en día, de salir adelante con el fruto de lo que él aprendió, es difícil. O sea, teniendo... en los campamentos, viste que yo trabajo en algún campamento, es un poco esa población, ¿no? Y estos son los que más o menos lo que el sistema lo rescata, que es lo que hacen a las aulas y bueno, la cantidad de faltas que pueden tener en un sistema normal son 20 anuales y acá son 40, 50 según la materia, ¿no? Y se le asocia en materias también, ¿no? Por ejemplo, si son disciplinas afines, bueno, se les hace una prueba que funciona para los dos, ¿no? Y así es que se mantienen un poco en el sistema, ¿no? O sea, vení que te pregunto dos pavaditas en la prueba y pero te eso doy nos comentaría que los salvaste y ya está. Que todos querrían estar en ese plan. Claro, eso no me en parece, vez de incentivar para menos, no para más. A claro. Los que realmente estaban en un nivel que querían seguir estudiando, les dan para atrás porque van a decir, total sea esto. Pero la otra que es abandonarlo, los que dejaron, ¿qué pasa? ¿Qué haces con esa gente? Pero con un yo niño creo de... que tenés que crear nuevos mecanismos usando la tecnología y todo lo que tenemos ahora al alcance, cosas que enganchen a los gurises, que les hagan que sea ameno ir a estudiar. No como es ahora, que digo que es todo medio todavía aburrido porque seguimos con los mismos mecanismos de hace 40 años. Entonces, usar otras herramientas que los enganchen verdaderamente. Claro, sentarse a pensar en eso, claro. ¿No? No en facilitar a que la mediocridad, porque creo que estamos facilitando... No es decirle, vengan, no que les facilitamos las cosas, preguntamos pavaditas y se van, ya está. No. Claro, no es mejorar, no es tener interés en crecer, es otra cosa lo que se está fomentando, me parece. ¿Sabes lo que pasa? Y no me quiero poner muy antropológico. El sistema educativo tal cual lo percibimos hoy en día fue creado con los estados modernos, con la modernidad y respondiendo a una clase media naciente en la cual a los niños sí se los podía obligar a estar pendientes de la atención que requería ir a clase y respondía a un contexto que hoy en día no existe, ¿entendés? O sea, vos te pones a ver lo que implica para, sobre todo en planos educativos de recursos bajos, lo que implica estar 8 horas sentaditos en un asiento escuchando al profesor y es impensable. Es impensable, o sea, es impensable porque todo lo claro, Bruno, pero ¿por qué es impensable? Porque vos lo dijiste, 8 horas sentado escuchando al profesor. Claro. Pero están 10 horas igual más sentados con otros mecanismos, o sea, otros recursos. Y el internet, los juegos electrónicos, la televisión. Bueno, vivís en un mundo de imagen. Lo que te plantea ahora, entonces tienes que usar eso. Es un manejo de los estímulos externos que es totalmente rápido y claro, veloz. Todo cambia. Pero usar rápido esos ahora mecanismos, ya que todos lo conocen, usar esos mecanismos. ¿Sabes qué? Yo hacía la autocrítica, creo que lo dije en un programa. Lo hacía otra autocrítica con un grupo de amigos. Sí. Ya nosotros, yo soy de la época del 80, ya nosotros, ¿hace cuánto le preguntás a cualquiera de mi edad que no te mirás una película entera? Desde que empieza hasta que termina las letritas. Y yo hace 10 años que no miro una película. ¿Entendés? De que no me quedo en la película. Voy, vuelvo. Ah, esta parte ya la vi. ¿No vas al cine? Cuando voy al cine está. Ponele que el cine sí, ¿no? La excusa del cine sí. Pero digo, ya de por sí nosotros también tenemos esa cuestión de imágenes, de no poder concentrar, fijar la atención en algunas cosas que en otras épocas, digo, yo qué sé, mi viejo mira películas, lee libros, miles de cosas que son de hábitos de otra época, ¿no? De otra época me refiero, en verdad. No me refiero a otra época, sino somos de la misma época, pero hay la tecnología ha hecho como medio estrago en algunos puntos, ¿no? Yo, personalmente, me noto con un grado de dispersión que es propio de nuestra generación, de que ya agarramos la época del internet. Todo cambia rápido y... Digo, antes conseguirte una película cuando estaba el videoclub, era wow, yo me acuerdo que era mi madre que me acompañaba y me decía, bueno, dale, está bien, vamos, ¿no? Y era todo, wow, y hay que elegirla, y ¿no? Ahora, digo, yo tengo un disco extraíble que tiene 250 películas fácil, ¿entendés? Y no, y vas cambiando una, ya, y no las mirás. Pero no las mirás enteras. No las mirás, mirás una empezás parte. Empezás a mirar, te aburrís, pasás a otra o vas a hacer otra la cosa. Música, lo que era conseguir un CD antes, o sea... Ahora te regalaban un CD y le sacabas bajás todo internet y ya está, pierde la gracia. Enseguida lo tenés en tu casa. Bueno, pero eso que parece un comentario trivial, es lo que está pasando con los hijos. Los padres se aburren de sus hijos, ¿entendés? Claro. Es espantoso. Totalmente, y no veo que haya un mecanismo de ningún tipo. Además, si uno lo piensa en cuanto a rapidez tecnológica, fue impresionante, pero en años no es tan impresionante. Como para cambiar tanto, no, de no poder darlo vuelta de ninguna manera y seguir buscando mecanismos que justifiquen que siga siendo así o peor. Digo, eso es lo que me parece extraño, porque todavía hay gente, como vos decís, de esa época, que se podría transar en buscar mecanismos, ¿entendés? Sí, pero no me parece... No, y también los gurises, como así, ven, claro, que tienen todo ya digerido, todo solucionado, como que la creatividad ante un problema, claro, de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? No la tienen. No la tienen. No sé, ante la más mínima, el más mínimo inconveniente no saben qué hacer. Exacto, quedan anulados. Es impresionante. O si no, súper hipervigilados. Me hace acordar a... Claro, el otro modelo es... El otro, no, pero es que es el mismo modelo, ¿entendés? Sí, mismo, me hace acordar a un cuando todavía Cinemateca era una cosa que íbamos siempre, un ciclo de cine suizo, donde hace ya de esto, de hacer 20 años, donde se mostraba casi lo mismo que está pasando ahora, de lo policíaca que era, o sea, tan perfecta sociedad, de lo policíaca que era, del control. Porque supuestamente... Nosotros estamos liberando un montón de cosas y es mentira. Los gurises están más hipercontrolados que nunca. Los padres los atosigan ¿cómo se llama? Los celulares, dónde estás, a dónde viniste. No existe aquello de como cuando uno era chico. Yo siempre cuento que en el edificio donde yo vivía éramos 30 gurises y en todos esos eran 10 apartamentos, un solo vecino tenía teléfono. Teléfono, claro. Entonces, llamar por teléfono era por algo, no sé, sumamente urgente. Nadie se le estaba ocurriendo llamar por teléfono. Ahora vos ves, ¿y dónde estás? O ves en los gurises arriba del hombro, los padres. Estoy en 18 elegido, me voy a bajar. O sea, una cosa de un control, de cómo. Y eso hace que tampoco ante una situación diferente vos sepas cómo funcionar. O sea, como han habido como escalones, ¿no? Con el celular estás en todos lados y no estás nunca. En ningún lado. Y además, como eso. Capaz que llaman al padre por teléfono y dicen, no sé, el ómnibus se me siguió de largo en la parada, no me abrió la puerta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahí va. Por ejemplo, mi viejo que se adaptó al celular, ¿no? Le costó, pero se adaptó. El tipo lo siente como una patada el tema de que yo lo mensajé. Claro. Porque tipo, no me mandes cartitas, claro. ¿Entendés? Claro. Tipo, vos, si querés hablar, me decís llamame y te llamo, ¿entendés? Pero claro. Yo le mando a veces, che, bueno, ta, a ver si nos vemos. Y es como que no lo entiende, ¿entendés? Y es un poco eso, ¿no? Como que han habido escalones así de yo me acuerdo, cuando yo me crié de jugando, era, me acordaba 6 o 7 teléfonos fijos. Y era eso. Digo, ta, eran esos, que, cuando tenías una llamada. Nadie se acuerda de los teléfonos. Por ejemplo. Claro. Perdés el celular y perdés la vida, además. Me pasó ayer. Impresionante. Se me cayó el celular al piso, se me rompió. Ayer de mañana cuando me estaba levantando. Se me rompió y chao, murió. Y estaba como en un ataque de, no sé, un síndrome de abstinencia tenía. Sí, sí, claro, sí. Claro. Bueno, y fui al mediodía y me compré otro. No podía estar. No, y te acordás que lo que comentábamos que no hace tantos años. Era re común ver a los gurises jugando en la calle. Claro. Ah, comentábamos eso. Totalmente. Y ahora. Que jugaban a la escondida, que a la pelota. Claro, la bici, se prestaban la bici. Ahora ni le conoces la cara a los gurises que vienen frente a tu al arranque casa. De la conversación. Se notaba también distinto el arranque de la primavera, ¿no? Todo, porque ya veía así. Era mucho más. Las cometas, era las típico. Las bolitas, hasta no hace tanto. Mis hijos jugaron a las bolitas. Sí. O sea, no es que sean cosas que. Es rarísimo cómo fue, tipo, como vos decís, un escalón, como a una... Bueno, el Facebook. ¿Hacia dónde? En poco tiempo cambió el Facebook, todo lo que el Facebook es impresionante. Facebook como que no... Uno termina haciendo un archivo de fotos de personas que hasta cierto punto decís, pero esto ya, de acá para allá, ya no es familia, no es nada, ¿no? Nada. A mí me ha pasado, me borré del Facebook y volví a abrirlo. Pero me borré porque en un momento dije, vos, ya no estoy ni siquiera mirando fotos de las personas que yo que son cercanos, sino que veo las fotos de un pariente de él donde él estaba. Entonces decís, vos, pero... Claro. 4.000 amigos que no sabés ni qué son. se te fue la... No, es que muy probablemente no se conozcan, o sea, es eso. O sea, como es todo virtual, hasta la forma de quererse, ¿entendés? Claro. De decirse. Vos ves que te amo por cualquier cosa en los mensajitos y de repente cuando están frente a frente es una pelea continua. Sí. O sea, es como... Y en muy poco tiempo. Por eso no me parece tan extraño darlo vuelta. Como que ya todo el mundo tiró la toalla. Sigamos en esto, vorágine, y nadie vamos a parar y a ver qué se hace. No, y manera, observar, ¿no? Por ejemplo, en una reunión familiar o... que hay niños, o ponele que hay personas de distintas edades, vos vas a ver que los niños, por ejemplo, está cada uno con su celular, mandándose mensajes con otros niños, de repente otros amigos que no están ahí en esa reunión, y con los que están ahí no se dan ni la hora. Sí, sí. O sea, es una cosa extrañísima. Sí, sí, yo veo mucho a mis sobrinas, que no son tan niñas ahora, pero que están con el celular... Todas, una sentada al lado de la otra, pero cada cual en su mundo, mensajeándose con otras personas. No se hablan. Y son casi de la misma edad, o sea, tendrían un montón de cosas para compartir y no las pueden compartir. Es complicado, ¿eh? Y además como que seguimos fomentando. O sea, ahora justo antes de salir al aire hablábamos de las redes, ¿no?, sociales y lo que está significando ahora, ¿no?, Facebook en cuanto a la violencia y la agresividad. Y bueno, qué horrible, pero no hacemos nada, qué horrible, qué horrible. Esas cosas me parece que nos están llevando a todos a un lugar que no sé bien exactamente dónde. Por eso te decía, ¿para qué queremos tantos estudiantes si después no podemos hacer nada, por más que estudien? Y nadie propone nada creativo, o sea, la propuesta es estudiar, irse, estudiar, conseguir un laburo, hacer mucha guita para comprarme muchas cosas, pero no para modificar nada, o sea... Ojo, pero eso no es, claro, es a nivel general, ¿no? En todas las facultades. Por eso te digo, no estoy hablando de acá, estoy hablando de la educación en general, que me parece lamentable, o sea, no hay una perspectiva de pensar, bueno, el compromiso que me acuerdo antes de Obreros y Estudiantes Unidos Adelante, que era bien de nuestra época, ¿no? La universidad dispuesta a ayudar al pueblo. No veo desde ningún lugar, desde ninguna de las ciencias, ni de las letras, ni de nada, eso de devolver o hacer algo por este pueblo. O sea, ¿tanto conocimiento para qué? O sea, es como, ahí va, así como tenemos distintos celulares y tenemos que tener el último modelo, hay que leer el último libro, ¿pero para qué? O sea, no entiendo tanta necesidad de tanto profesional, de tanto estudiante, si no lo podemos volcar en nada productivo, o sea... se nos va de las manos, qué horrible que se nos va de las manos, sí, qué horrible, pero no pasa nada. O sea, no hay nadie se pone a pensar seriamente, bueno, sí, vamos a trabajar. Pero y es como vos decís, es como una carrera. Es como que corres no para llegar, tener mucha plata, poder comprar muchas cosas, todas las cosas materiales que están de última moda y está. Y esa es la meta. Claro, porque además si no tenés ese celular o no tenés un plasma, por ejemplo, ahora ya fuiste y que no sé qué, ¿y cuánta gente conoces que lo tenga? Bueno, pero en la juventud siempre pasó eso, porque antes eran los campeones, es lo mismo. No tenías tales campeones, querías formar parte de un grupo y muchos te rechazaban porque no tenías poder. Es que sí. Y bueno, la verdad, los celulares. En nuestra época no existía. Alicia, eso no reímos porque en nuestra época no existían las marcas. No. O sea, tenías los campeones Funza. Los que te podían comprar. Y no había otras marcas, ¿entendés? Y pantalones de marca, no existía nada. No. O sea, te ponían lo que tus padres te podían poner. Y no iba por ahí el acercamiento. Fue como, ahí va, capaz está, que... Pero hablando de los padres, también hay mucha culpa de los padres. ¿En qué aspecto? Él está triste, quiero aquel celular, si no mis compañeros tienen, me siento... Y ahí va, le compra. Y bueno, porque ahora es lo que estamos diciendo. Pero antes los padres le hablaban y decían, no, mira, nuestra situación es así y así, y porque tengas este celular no vas a ser menos que el otro. Por ese lado, a nivel moral, no le va a... Claro, pero ya los padres ahora tienen ya ese concepto. Claro, como dice él, así como él no se puede sentar a mirar una película, los padres tampoco tienen ni siquiera la necesidad de sentarse a hablar con sus hijos. Claro. Que es lo que yo decía, hasta los hijos aburren. Eso, ¿cómo hacemos para eso te lo reconoce cualquier padre? Muchos de mis amigos son padres, ¿no? Y te reconocen esa cuestión de decir, claro, uno le toda la vida le va diciendo, sí, la televisión es horrible, no tiene nada de educación. Pero mírenla. En el cotidiano, todos los días, cuando vos venís embalado con que venís de laburar, tenés que hacer un par de cosas, decís, bueno, te pongo una peli, te tengo dos horitas clavada con ahí con la cenicienta, mientras que yo hago cosas, terminó la película, te pongo otra. Y por ese lado pasa también qué rol asume la institución familia, ¿no? Que es como el primer fuerte de socialización del niño, ¿no? O sea, que ahí... Ahí es donde vos marcás un uso de la tecnología que es vital para el niño, ¿no? Porque, por otro lado, yo veo todas las desventajas, pero también veo que hay niños que tienen el mundo en un puño. Los que saben manejar la tecnología, tipo, realmente aprenden cosas que vos... No sé si las aprenden. Tienen acceso. No, pero te digo, hay un grupo selecto de niños, ponelo, brillantes, inteligentes, coeficientes, claro. Que realmente hacen uso de toda esa tecnología... Y de los beneficios que trae esa tecnología, ¿no? Y ahí es donde vos decís, bueno, habría que evaluar cuáles son esas cuestiones que se apropia un niño a la hora de creer. Porque hoy en día podés tener información al instante de cosas que están pasando en el momento. Y eso antes no... No sé, mi viejo, por ejemplo, era ingeniero. Sí, ¿no? Mirás las guerras por televisión. Claro, estudió ingeniería por internet. Y los programas que el loco presentaba para los parciales y exámenes eran cartones... perforados. Sí, ¿entendés? Sí. Tenía que la época de las tarjetas perforadas. Claro. Uh-huh. Y lo presentabas y era tipo, tenía que tardar no sé cuánto en ver si funcionaba el programa en una máquina enorme. Enorme. Uh-huh. Y bueno, esa cuestión de tener que hacer tanta preparación. Vos, por ejemplo, mi viejo me decía, yo cuando estudiaba era biblioteca. No había otra. No había biblioteca. Otra. Claro. Y pero si... nosotros también. Sí, o sea, yo también. En la época de la biblioteca. Te falta un autor en una biblioteca, tenés que recorrerte un barrio para decir, bueno, lo consigo. Ahora ni ahí. O sea, ahora es tipo internet, cluquiti cluquiti, lo bajás el PDF y lo tenés ahí. Sí, sí. O los profesores, yo veo con mis hijos, por ejemplo, en el liceo, que ya les dan la fotocopia, la tienen que ir a buscar, yo que sé, al kiosquito de la esquina del liceo o enfrente. La fotocopia de tal tema. Y ahí tienen todo, supuestamente, lo que tienen que saber sobre ese tema. Digerido. Ni por ni casualidad buscar, les dicen, nada. Busquen claro. Complemento del material en un libro, en tal libro, en tal autor. No, nada. Lean esa hojita y ya está. No, pero a mí me pasó, yo tengo hijos que están empezando, uno de ellos el liceo. Entonces, es historia, suponete, Grecia, no sé qué, no sé cuánto. Y tenía unas fotocopias horribles. Y yo, no, yo tengo un libro precioso, vamos a leer del libro. Sí, se recopó con el libro, fue al escrito y la mujer la puso mal porque no era lo que decía exactamente la fotocopia. Fui a hablar con ella y le dije, disculpame, pero a ver, ¿qué es lo que es? Mostrame el escrito, porque digo, o este puso cualquier cosa y me mintió, pero había puesto lo que habíamos leído, pero no es lo que decía la fotocopia. Yo quedé helada, dije, mirá vos, no es lo que decía la fotocopia, la profesora. Sí. ¿Entendés? O sea, así que estamos como en épocas militares. Es terrible, o sea, pero es como no sé qué un tiene mundo que pasar. Muy cuadradito. Claro, para ver un parámetro. Libro y eso. No, pero además tenemos señales de que no va por ahí Japón, ahora Estados Unidos con este Irene, o sea, en un plumazo natural el huracán Irene. Este, te quedás sin luz millones de personas y que la tecnología te desaparece un plumazo, ¿y qué haces? Es lo, no saben lo, para dónde agarrar. Están, es la insoportable levedad. En vez del ser, es la insoportable levedad de la tecnología. Y nadie es consciente, o parecería que nadie es consciente, de que la naturaleza puede en un segundo destruir el mundo virtual, porque es un mundo virtual, o sea, no es un mundo real, ¿entendés? No. Ni de afectos, ni de conexiones, ni de cómo moverte en el mundo. Pero tampoco pasa por negarlo, ¿no? O sea, no, pero hay digo, buscar un intermedio, ¿no? Pero buscar un intermedio, son virtuales hasta que venga un colapso y deja por ejemplo, de funcionar. Vos, el mail no deja de ser mandar una carta, ¿no? Obvio. Antes era mandar una carta. Era mandar una carta y vos mandabas una carta. No, y tardaba y volvía y cambiaba. Hoy en día, las emociones. Vos, cuando te metes a tu correo, tenés automatizado que vas a contestar. Y más si trabajás con eso, vas a contestar 25 mails, 40 o lo que venga. Y esa cuestión es un plano virtual del ser humano que lo tenés que incorporar sí o sí. Yo me doy cuenta. Yo cuando, estando en facultad, yo tengo que tener un manejo ya de habitualmente estar revisando el mail, que no lo tengo, ¿no? Por eso va como va la carrera. A eso me va, como me va. Que es un plano virtual. Es un plano virtual porque es mentira que yo estoy mandando 20 cartas, pero en verdad sí los estoy mandando, ¿entendés? No sé si me explico. Sí, totalmente. O sea, no, yo no niego, digo, me parece como que es también un buen momento de que si queremos mejorar, volviendo, ¿no?, al tema de cómo van a entrar a la universidad los muchachos ahora y toda la historia. Si ya nosotros venimos notando hace un montón de años que el nivel va bajando, te lo dicen los docentes, tanto de secundaria como de la universidad, o sea, bajarlo más aún, ¿entendés? Por no sentarse un rato a pensar, bueno, ¿es la única manera? O sea, ¿esto es lo único que hay para hacer? O sea, nuestra creatividad también se está limitando, claro, me parece, porque todavía hay gente de la otra época que coexiste con esta época, que podría tener cosas interesantes para aportar, inclusive estos niños brillantes que vos decís, quién sabe las cosas importantes que tienen para aportar, y no hay como una especie de interés por eso. Eso es lo raro. Me parece muy raro, que a nivel mundial me parece raro, no me parece raro acá, sí, en Uruguay específicamente, ¿no? Me parece raro a nivel mundial cuando en tan poquito tiempo hay ejemplos de lo que acabo de decir, ¿no? De que la naturaleza despluma en un momento esa forma de vida y, bueno, entonces podría entonces pasar lo que dicen las películas de ciencia ficción, que quedaría en caos literalmente todo porque nadie sabría cómo manejarse. Es rarísimo. Porque yo creo que todo bien, digo, con la tecnología, y uno sí tiene, claro, que aprender a usarla, porque vaya si es un recurso fundamental, pero no tenés que olvidarte de usar tus neuronas. Exacto. Es como el Dios, es como la religión ahora, es otra religión. Antes era la Iglesia Católica, ahora es la tecnología. Para mí no hay gran diferencia entre una cosa y la otra. Es sería así, el opio moderno. El opio moderno, ahí va, el opio de los pueblos. El opio de los pueblos modernos en vez de sería la tecnología. La tecnología mal entendida, porque todo, claro, mal entendido, o sea, todo en su extremo, deja de tener el significado que tenía. Pero me parece muy raro que no haya necesidad humana de sentarse a pensar un ratito, a dónde vamos, para qué, yo qué sé. Que fueron siempre las preguntas fundamentales del ser. Tampoco estamos hablando de que los del siglo XXI nos vamos a preguntar cosas que nunca nadie se preguntó, o sea, siempre fue, ¿no? Y es raro que se limite tanto. Pega más en carreras como estas, ¿no? En ciencias sociales, todo, porque vos decís, exacto, la gente de derecho va a seguir comiéndose códigos penales, ¿no? O sea, y vos ves el formato de, yo no lo vi nunca, pero lo escuché hablar personas que estudian y que dan clases. De estudio, y sigue siendo lo mismo que época de antaño. O sea, sí, el formato es más o menos el pibe mismo. Vive hablando y lo que te queda, rezá por haberlo escuchado bien, porque es lo que te van a preguntar después. Memoria. Y en psicología, filosofía, antropología es donde más pega toda la tecnología, ¿no? Donde decís, está, ¿Qué haces con o los planos pedagógicos, no? Los planos pedagógicos. ¿Qué haces con los niños que está allá? A mí, yo cuando el día que tenga hijo, a mí el tema de matar, con un jueguito, matar a escopetazo, abrirle la cabeza a los contrincantes, a mí me parece que evidentemente eso afecta a la psiquis, ¿no? Afecta al niño, o sea, el niño que está, que se cree un guerrero. Aprenden que la muerte, digo, es nada, le sacan toda la importancia. Pero, matar a alguien es algo natural, normal. Pero lo ven como algo normal. No sé si va para el lado psicótico, ¿no? Sé, para el lado de decidir salir a matar. Están tan acostumbrados a jugar a eso. Que... manejan un umbral de violencia que no es el mismo que manejábamos. Que no sé, que manejaba yo por lo menos, ¿no? Que la... con los Pac-Man. O sea, divertirte matando gente en una pantalla. Pero no escucharon declaraciones de los que estaban presentes, digamos, cuando mataron a este chiquilín en el shopping, que decían. Y sí, el gurí le pegó un tiro, le dio la mitad del pecho, pero lo hablaban como si estuvieran hablando de una película, sí, que no estaban ahí presentes. A mí me reimpresionó porque eran gurises jovencitos, no creo que tuvieran más de 16 años, claro. Años. Y era como una desafectivización de la situación, como que fuera una película. Ah, no, pero para mí no estaba ni ahí con ganas de matarlo. Él no pensó que le iba a dar en el pecho, o sea... Y estaba muerto el chiquilín, o sea, no, rarísimo, me impresionó mucho eso, sí. Me impresiona escuchar a mis hijos esa forma de que por Facebook, viste. De naturalizarlo, ¿no? Claro, de que dicen que hay que darle a uno afuera y se juntan todos y sin motivación, porque de repente unos lo conocen y otros no, le pegan o no le pegan. Ah, mirá, pasa eso. Pero no solo pasa, sino que las autoridades saben que pasa y nadie hace nada para que eso no pase. Eso es lo más extraño de toda esta situación. Cuando estamos hablando de qué, ¿para qué educamos entonces? O sea, ¿cuál es la idea? Por eso yo pregunto, ¿para qué más gente en la universidad si igual ante las cosas importantes no nos ponemos a pensar qué está pasando, ¿no? Por eso hay que construir una radio que tenga buena difusión y que transmita unos buenos valores, y es lo que estamos... Es lo que estamos intentando luchando, acá, cambiar el mundo y bueno, claro. Hacer un... Y se nos fue el tiempo, Bruno, vas a hacer tarde el otro laburo. Y por eso vamos a hacer un programa abierto, ¿no? Un día, mirá. Vamos a hacer un programa. Está tenemos rollo compromiso. Para rato. Está hecho compromiso. Es que es verdad, vamos a hacer un programa abierto que va a ser un... Con invitados. Pero abierto, patio, afuera. Abierto, abierto, abierto. El grado de exposición es alto, no sabemos si vamos a estar vestidos o con ropas interiores, imagínate. Bueno, no, yo no había hablado de eso. Vos, en todo caso. Yo no vengo, ¿no? Yo no vengo. Yo ni loca vengo a una cosa organizada. Bermuda y musculosa. Bueno, por suerte los tengo que dejar porque me tengo que ir a trabajar. Eso bueno, es un es una bendición. Un motivo para terminar el programa, además, porque está. Compromiso para el próximo martes. Instalamos las cosas afuera, hacemos un programa. Si hay sol, compromiso. No sé si es el que viene, pero. Si hay sol, lo hacemos afuera. Chao. Feliz paro. Gracias para todos. Pensemos en la educación. Divirtaos.